El secretario de Organización de la Línea de Taxis del Aeropuerto de Santo Domingo, José Montilva, aseguró que los pasajeros de esta terminal aérea se están beneficiando de la recuperación puntual de la Troncal 5 Vía Los Llanos, que viene siendo adelantada por el gobierno democrático del Táchira, lo que a su juicio se ha traducido positivamente en ahorro de tiempo de recorrido para los pasajeros y a su vez para los transportistas ha significado la disminución de costo por concepto de daños en los vehículos. En parte, un buen éxito, un buen logro del gobernador, pues ya nos ha permitido que sea más rápido el traslado de la afluencia de los pasajeros del aeropuerto Santo Domingo hacia la ciudad de San Cristóbal y varias ciudades donde salimos, ya que se ha mejorado en, pongámosle, en un 50% los huecos que habían en la vía y se han tapado muchísimo de ellos, donde nosotros veníamos cayendo en daño en desperfecto de los vehículos, daño a nuestro vehículo, el pasajero se sentía molesto, que la carretera estaba mala. Ya ahorita pues se está haciendo el viaje ya más corto, ya se hay señalización, ya hay rayado un poquito, donde días atrás había mucho peligro, ya no lo existe. Reportó Yadira Quiroz.